Me levanto en la mañana un pensamiento inoportuno. Gracias a mi Dios he llegado a los 21. Pero no rechazo llevar mi vida paso a paso. Y no les hago caso a los que solo quieren mi fracaso. Yo sigo para adelante, no voy a cambiar mi estilo. No salgo del montón, por lo alto es que camino. Ese es mi destino. Y no es que tenga más diamantes, pero sí yo considero que le traigo bastante para reventarte y humillarte ante tu gente. Mejor ande tranquilo y no te metas en mi mente. Yo por eso corro y no me enveneno el morro. Este es el sueño con el que yo he vivido desde cachorro. Mejor camine derecho, que tal si por accidente le pasconeamos el pecho. Mejor camine de frente, este es el gremio de dragones, mi gente, ¿entiende? Yo sé que usted no puede, le falta mucho flow. Yo sé que usted no puede ser mucho mejor que yo. Yo sé que usted no puede, le falta mucho flow. Yo sé que usted no puede ser mucho mejor que yo. Miles de AK, miles de Beretta, y con la letra va dedicada para mí. Ya verá sacado su CD y déjeme dormir feliz. Mamao, zafao, tú hueles a bacalao, revuelto con cebolla, pimientas y con cacao. Wow, vete ya, mejor te digo adiós, y no creo que regrese porque esto te duro. Yeah, I got the flow, yeah, everybody know. Todo el mundo sabe ya que tengo el flow. Oye, falla el veneno, wow. Yeah, I got the flow, yeah, everybody know. Todo el mundo sabe ya que tengo el flow. Oye, falla el veneno, wow. Yo sé que usted no puede, le falta mucho flow. Yo sé que usted no puede ser mucho mejor que yo. Yo sé que usted no puede, le falta mucho flow. Yo sé que usted no puede ser mucho mejor que yo. Lo que pasa es que se te acabaron las monedas, por eso se paró el tren. Y es que los veneros del género tenemos más. Más. Mucho más. Mucho más. Mucho quille, mucho flow. Wow. Gremios de dragones. Honduras. Veneno del degenerado.